Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Exactamente 8 de la mañana en la estación de la familia TGD, la voz de Occidente. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande estar ya con ustedes la mañana de este jueves, el primer jueves del año 2024. Hoy estamos ya a 4 días del mes de enero, ya preparados con ustedes para llevarles nuestra programación de todos los jueves, Remembranzas TGD y jueves de boleros a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos. Saludos especiales para todos ustedes, esperamos que estén disfrutando ya de estos primeros días del año, del mes de enero. Con el respeto que ustedes se merecen, apreciables amigos, vamos a darle paso al programa de esta mañana, los 90 minutos de Remembranzas TGD. Solo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Sería tan feliz. Estamos iniciando el programa de esta mañana con la participación de la tripulación a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Nuestro saludo especial para ustedes que a esta hora, como siempre, cada jueves están pendientes de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. a través precisamente de su emisora de la familia. 8:05. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitudes a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Ganaste con matar mi sentimiento cuando escucho tu maldito nombre, me pongo a llorar. Matar mis ilusiones, y es que te odio y a la vez te quiero, no sé contener todo este dolor. Hace llorar ahora que te abandonaron, vienes preguntando por mi suerte, pero te has equivocado, porque aunque te quiero, como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Y es que te odio y a la vez te quiero, no sé contener todo este dolor que me hace llorar, que me hace llorar. Ahora que te abandonaron, vienes preguntando por mi suerte, pero te has equivocado, porque aunque te quiero, prefiero la muerte. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. La participación de Carlos del Llano con esto que se llama Tú Ganaste. Estamos llegando a sus hogares con la presentación de este espacio Remembranzas TGD. Y vamos a recordar en este espacio a don Eduardo Alfredo Sólaga Istoa Loarca, de corazón retalteco y muy destacado, que sin duda pues ya no tuvimos noticias de él a través de este programa, pero lo vamos a recordar porque él en el año de 1962 llegó a fundar una marimba, un conjunto que con el nombre de Lira Musical. Con una trayectoria de 63 años como compositor y marimbista, don Eduardo Alfredo, de 75 años, uno de los músicos que fueron y seguían siendo los más destacados de San Sebastián Reu, cuyas melodías cautivan a miles de personas en ese bello lugar. Lo recuerdan siempre con las actuaciones que él tenía en Retauleu, cautivando sus bellas composiciones. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Escuchado con Paco Gastri esto que se llama Aromas de mi Tierra, 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, pues con motivo de una trayectoria de 63 años como compositor y marimbista, don Eduardo Alfredo Sologaistoa Lucas, pues Loarca es, no Lucas, Loarca, tenía en estos momentos cuando nos mandó sus datos, que aproximadamente ahora contará, si es que está vivo, porque ya no nos supimos nada de él, unos 80 años, uno de los músicos más destacados de San Sebastián Retauleu, cuyas composiciones llegaron a cautivar a miles de personas. Don Guaito, como cariñosamente se le llama en su tierra natal, sus vecinos se involucran en música desde los 12 años, pero ya que en 1962 llegó a fundar el trío marimbístico Lira Musical, con que el paso de los años, el paso del tiempo, se convirtió en marimba orquesta, con la cual amenizó innumerables celebraciones y como también actuaciones, presentaciones en su bello lugar, San Sebastián Reu, que estará de fiesta ya este próximo 20 de enero, estará de fiesta San Sebastián Reu. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, no sin antes enviar nuestro saludo especial para usted que nos sintoniza, como siempre, a través de la emisora de la familia. Rupi Rey nos ha interpretado este bello nombre de mujer, Teresita, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y platicando algunos datos importantes de este retalteco, don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, que conserva precisamente en su vivienda una de las marimbas del conjunto Lira Musical que llegó a fundar en el año de 1962. Este retalteco, don Guaito, como cariñosamente le llaman en su tierra natal, siempre recordaba con orgullo su trayectoria como músico, pues afirma que ha visto crecer a varias generaciones de marimbistas que han puesto en alto el nombre de Guatemala. Y le da gusto también enseñarle a los niños el arte de interpretar nuestro instrumento nacional. Él radica en San Sebastián Reu. Bueno, pues vamos a continuar con ustedes, pero tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD.

Don Eduardo Alfredo comentaba también que, aparte de ser una de las mejores marimbas alegres de la costa sur de Guatemala, entre 1968 y 1975 tuvo muchos contratos. Cada fin de semana interpretaban su música en el puerto de Champerico durante ese gran apogeo de la producción de algodón, cuando el movimiento económico era completamente bueno y todas las personas llegaban a cobrar y a disfrutar y a bailar al ritmo de la marimba orquesta Lira Musical de don Eduardo Alfredo. Es una de sus grandes hazañas de don Guaito en estas tierras, precisamente de la costa sur de nuestra Guatemala. Saludos para nuestros buenos amigos que esta mañana a través de la emisora de la familia nos prestan su sintonía, escuchando como siempre los 90 minutos del programa Remembranzas TGD el primer jueves. Hoy estamos jueves 4 de enero del año 2024, el primer jueves de enero y del año, presentándoles música especial a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo del oriente sabor tropical y huele a mar, arena y sol, pues vengo de la costa, zona del calor. El ritmo está sonando ya, la conga y el timbal comienzan a tocar para el su patria por estar muy lejos.